muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba el color. Y no temas, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te roba un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que acabamos de escuchar de Almendra era Muchacha Ojos de Papel, grabado en 1969, en realidad como un disco sencillo de 45 revoluciones por minuto. Luego en 1970 se grabaría Almendra 2, que viene a ser un disco doble. De este disco escuchemos Toma el tren hacia el sur. A finales de 1971 forma su segunda banda, Pescado Rabioso, y durante 2 años publica 2 discos, el primero Desatormentándonos en el año de 1972. De este disco escuchemos Despiértate, Nena. Spinetta con Pescado Rabioso también publicaría 2 discos de Pescado 2. Escuchemos a continuación Nena Boba. Para mí, entonces quiero cortarme.

identidades y encuentros. Estamos escuchando un pequeño especial, un recordatorio de la música de Luis Alberto Spinetta. Escuchábamos a Invisible. Esta fue una de las bandas más destacadas del rock argentino. Su líder, obviamente, era Luis Alberto Spinetta. Actuaron ellos desde 1973 hasta 1977. Los miembros fueron Luis Alberto Spinetta, Pomo Lorenzo, Tomás Gubit y Machi Rufino. El género que en el que se le encasillaba era rock progresivo, jazz, fusión y rock psicodélico. De su segundo trabajo, de 1975, escuchemos Durazno Sangrando. En el año de 1971, Luis Alberto Spinetta publicó su primer disco como solista, que en un inicio la empresa disquera lo publicara como el tercer disco de Almendra. En realidad, el disco era de Spinetta como solista, incluso tuvo algunos problemas con la banda que le acompañó, porque no todos los temas eran composición de él, y la empresa disquera atribuyó a Luis Alberto Spinetta. De Spinettalandia y sus amigos, el primer disco como solista de Luis Alberto Spinetta, escuchemos Castillo de Piedra. Que estás a todo cantar. Recordé que tengo que ir a la presentación del libro Viajando con la lecherita y sus amigos. Es un libro que corresponde al tomo 9 de la colección La Casa de los Niños, que edita la Casa de la Cultura. ¿Y dónde es? Este miércoles 8 de febrero a las 6 de la tarde en el aula Benjamín Carrión. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura.

alma de diamante. Y aunque este mismo sol se nuble después, es alma de diamante. Alma de diamante. Para 1982, Spinetta publica un álbum acústico que lleva por nombre Kamikaze. En 1983, un eléctrico, Mondo di Cromo. Para 1985, intenta editar un disco junto a Charlie García. Durante 1988-1989, edita Tester de Violencia y Don Lucero. En 1990, publica Piel de Piel y Exactas, que en ese, hasta ese entonces sería su único disco en vivo como solista. Luego, en 1991, edita Peluson of Milk. En 1994 forma Spinetta y los Socios del Desierto. Este es un power trio surgido en el año 1974, integrado por el legendario Luis Alberto Spinetta en guitarra y los virtuosos Marcelo Torres en el bajo y Daniel Wirth en la batería. Junto a los Socios del Desierto, de su disco en vivo San Cristóforo, escuchemos Como el Viento Voy a Ver. Thank you. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Con Los Sucios del Desierto, Spinetta publicó un disco doble que llevaría el nombre de la banda, y luego el disco Unplugged para MTV. A este le sucede San Cristóforo y luego Elige y Gane. Y los primeros días del año 2000 publicó Los Ojos. En el año 2001 publica Silver Sorgo. El 11 de enero de 1997 se presenta en el ciclo Buenos Aires Vivo ante 100.000 personas. A mediados del año 2002 publica Spinetta en Obras, un disco en vivo grabado en un show que diera en el mítico estadio de Obras. En agosto de 2002 realiza una exitosa gira por Chile, Ecuador y Bolivia, que remata el lunes 26 de agosto con un histórico recital en el célebre Teatro Colón de Buenos Aires. En julio de 2003 publica su trabajo de estudio llamado Para los Árboles, eficazmente acompañado por Javier Malosetti en el bajo y Daniel Wills en la batería. En 2004 publica Camalotus, 2006 Lanza Pan, 2008 Una Mañana. En fin, esa es prácticamente, viene a ser toda la discografía de Luis Alberto Spinetta. Para 2009, el 4 de diciembre, da un concierto en el Estadio de Obras Sanitarias, que sería publicado en tres discos y un DVD. Este llevaría el nombre de Spinetta y las Bandas Eternas. Junto a Charly García, escuchemos de este disco Rezo por Vos. Oh, identidades y encuentros. Antes de escuchar la última canción de Spinetta junto a las bandas eternas, quiero despedirme. Les invito para encontrarnos viernes 17 horas. Spinetta y las bandas eternas fue tal vez la presentación más importante en la extensa carrera del gran artista argentino, que se reencontró con gran parte de las bandas y músicos que lo acompañaron durante sus 40 años de trayectoria, frente a más de 40.000 espectadores. La caja que se editó en el año 2010 incluyó 3 DVDs y 3 CDs, más 2 libros de fotos en una edición limitada. Me despido, escuchemos a Spinetta junto a Pescado Rabioso, La Serpiente Viaja por la Sal. Oh,